¿Qué hubo, banda? ¿Cómo están? Aquí el Feo desde la lluviosa y calurosa Ciudad de México, porque el pinche clima nos odia aquí. De repente hace un chingo de calor, por como ahorita está haciendo un sol de la puta madre, pero tal vez al rato nos caiga un maldito aguacero, como si se fuera a repetir la escena bíblica de los 10 mandamientos. Y del otro lado, mi amigo y co-conductor, Yudiel, ¿cómo estás, Yudiel? ¿Qué tal, Feo? Bien, gracias. Saludos, amigos, saludos a todos. Sí, aquí... ¿A ti cómo te está tratando la vida por ahí? Pues bien, tuve un par de días de vacaciones. Hace mucho que no tomaba más de un día seguido. Entonces sí, tuve tiempo de hacer varias cosas. ¡Ay, no manches, ya fue! Ya fue. Así de rápido. Pa, con razón tuviste tiempo de hacer algo. Sí, me chuté toda la primera temporada de Preacher. Vi un par de documentales largos y extensos referentes al tema de hoy. Entonces sí, hubo buen tiempo. Pero ¿sabes qué? Con eso de los documentales, ¿sabes qué? Se me hace muy fácil. Como yo tengo el YouTube Premium, que ahora es Premium, ya no es Red. Lo que está chido es que me pongo los documentales y ya lo pongo en segundo plano en el celular. Ya los escucho como podcast. Ah, por cierto, ahorita que ya está bien configurado mi audio, ya puedo a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Ya me debo escuchar bien en estéreo. Órale. No, lo que es tener dinero para eso del premium YouTube. ¿Cuál dinero? Está barato. De hecho, lo tengo en plan familiar con el Raspi. De hecho, ya le tengo que pasar una lana al cabrón. Pero está chido. Saludos, está bastante bien. Te digo porque, aparte, te deja hacer la descarga en el mismo celular. Todo muy bien. Sí, es buen servicio el que tiene. Sí, está bastante bien. Yo lo contraté un mes para ver Cobra Kai. Ah, sí, me dijiste. Y sí, sí me gustó, pero como he tenido así algunos gastos inesperados estos días, pues ya lo dejé de pagar, pero sí, a la primera oportunidad lo vuelvo a contratar. Sí, sí vale la pena. Sí, sí vale la pena. O sea, pareciera que no, pero tenerlo en el celular está bastante bien. Sí, más con internet ilimitado y todo, ya que te preocupa. Ah, pues claro. Ah, pero por cierto, pero bueno, el tema de hoy va a ser el mismo que el programa pasado, porque es un tema muy, muy, muy, muy, muy largo. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar con el tema de la cienciología, la bonita cienciología. Bueno, si viven ustedes en la Ciudad de México, no sé si han pasado por el Metro Hidalgo. Tú sí has pasado por el Metro Hidalgo. Ese edificio tan bonito y tan bien cuidado que está al lado de la Alameda es el edificio de la cienciología. Está muy padre. Pero bueno, esos son los cienciólogos. Y tal vez ustedes no lo sepan, pero yo tomé un test de personalidad con ellos. Obviamente ahí salió que estoy deprimido, tengo depresión. De hecho en todos los tests te va a salir eso, que tienes depresión, que tienes problemas, bla bla bla bla bla. O sea, tú sabes cómo para decirte, no, entonces sí tengo problemas, estoy deprimido. Obviamente en ese momento yo sabía que no estaba deprimido para nada. Y solo ellos pueden ayudarte. Solo ellos pueden ayudarte. Ellos tienen sus cursos y sus cosas para que... sus métodos para poder ayudarte con tu depresión y los momentos malos que estés pasando. Pero bueno, ¿qué es la cienciología? Primeramente, ¿cienciología o cientología? No importa cómo le digas, ambos están bien. De hecho, realmente no importan porque... vamos, son cienciólogos, no les importan los tipos. Pero bueno, la cienciología fue fundada en 1954 por el autor estadounidense, autor de ciencia ficción, por supuesto. Verás, Stan, la cientología fue fundada por un gran hombre llamado L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard, Y que hay que aclarar, la cienciología no está, no toma el nombre de la ciencia, sino que lo toma de una palabra latina llamada scio, que significa saber o distinguir, y la palabra griego logos, del estudio. Según ellos, ellos la cienciología significa la palabra, la forma exterior por la que el pensamiento interior se expresa y se da a conocer. O sea, así. Ok. De hecho, nada más lejos de la ciencia que... Pero bueno, así es lo define como... Pero en Wikipedia lo definen como un sistema de prácticas y creencias religiosas. Obviamente no. O sea, ¿no es propiamente una religión? ¿O una secta? Es una secta. No, obviamente a ellos no les gusta que les llame secta. De hecho, se van a molestar muchísimo si le dicen, ustedes son una secta. No, son una religión. No se los, no se los vayas a discutir. Es una secta en toda regla, por supuesto. Pero es una secta muy especial. Ya te voy a decir, ya les vamos a explicar por qué. Hablando de este tipo de Ron Hubbard, el tipo en los textos y en los videos de la cienciología te lo pintan como que es un el veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que ha sufrido tanto, que ha pasado tantos problemas y los ha superado y la chingada. Nada de eso. El tipo nunca vio acción. Sí es un veterano, en teoría, de la Segunda Guerra Mundial, en la Marina. Hizo algunos, ¿cómo se llama cuando vigilas? Patrullas. Patrullas. En el Golfo de México. O sea, nada extraordinario. O sea, era la reserva de las reservas. Sí, o sea, era de la reserva de la reserva. Era la reserva de la reserva. Y el tipo soñaba con dinero, fama y poder. Y de hecho él es el que acuñó esa frase de que si quieres obtener $1,000,000, lo más fácil es es tener una religión. Gran frase. Por cierto, el tipo tiene muchas citas, tiene un chingo de citas. Algunas de ellas no te las van a querer enseñar en la cienciología. Pero bueno, una de sus frases que me gustan más fue y voy a citar, es: recuerda una cosa, no estamos dirigiendo un negocio, estamos dirigiendo un gobierno. Estamos en control directo de la vida de la gente. O sea, así. Wow. Y es verdad, sí, que es lo peor. Sí, o sea, sí, son realmente un gobierno. Son realmente un gobierno. Eso lo dijo en 1959, porque de hecho todo está súper bien documentado acerca de él. Sí, es bastante reciente, debe de haber mucho archivo sobre él. Pero bueno, no venimos a darles tantos palos a la cienciología, por cierto. Al menos yo no vengo a darle tantos palos de la cienciología. Hay cosas que les voy a darle puntos buenos, y uno de sus puntos buenos, ahí te va, es que como agrupación es muy buena, está muy bien constituida, está muy bien armada, está súper bien administrada. Y unas cosas que me sorprendió de ellos es que como empresa funcionan perfecto. O sea, en esto de trato, el trato al cliente, de cómo te de cómo te abordan, todo está súper bien puesto para que tengas una de las mejores experiencias en trato al cliente que puedas tener. En eso sí sobresalen. Y de hecho uno de los tipos que yo estaba viendo, que le estaban haciendo una entrevista acerca de eso, decía que yo quiero eso para mi empresa porque funcionan re bien. Y ha tomado varios cursos precisamente de administración, de estadística, cómo hacer organigramas, cómo dirigir grupos, todo eso. O sea, lo tienen súper bien estructurado. Toda la gente ahí está bien entrenada y todo ahí está bien hecho para que en el momento desde que llegas hasta que sales, hasta que empiezas a tomar tu primer curso, todos sepan qué hacer. O sea, es una máquina muy bien aceitada. Ok. Una máquina de hacer dinero, bien aceitada. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es este, como, para eso están bien hechos, están muy bien hechos. O sea, lo tienen súper bien este definido cómo hacer las cosas. O sea, en eso yo creo que mucha gente podría aprender de eso. Pues sí, otras, o sea, empresas. Como alguien en este... Ese, ¿cómo? Como mencionas, otras empresas podrían aprender bastante de esto. Sí. Pueden aprender muchísimo de ellas. De sus métodos. Y por cierto, me sorprendió el precio de los cursos que estaba tomando este tipo, ¿eh? De 700 pesos, este, no sé, 800 pesos, 1000 pesos, así. O sea, realmente para ese tipo de cursos y ese tipo de, este, ese tipo de cosas no está mal, ¿eh? No, pues suena bastante accesible. Digo, es como que sí, el gancho, ¿no? Pero... Sí, porque sí. Un curso normalmente de para tu empresa, si te sabes que es caro. Sí. Sí, los cursos especializados son carísimos. Sí, son carísimos. Pero obviamente esos cursos iniciales pues son bastante baratitos. Ya después si van adentrándose más en esa organización, pues obviamente van a ser mucho, mucho más caros. Pero bueno, por cierto, estaba viendo que pues de ahí es donde sacan su principal ingreso de los cursos, de la gente. Que por cierto, a esos tipos que ves ahí que están súper amables, súper sonrientes, están trabajando casi de a gratis, ¿eh? O sea, les hacen firmar un contrato por 5 años, por 3 años. O sea, ya no sé si siga vigente eso de que el contrato por 10.000 años. No sé si habías escuchado eso tan famoso del contrato de por 10.000 años. ¿Por 10.000 años? No. Sí. Es sí, mucho. Sí. Y yo no vivo tanto. O sea, básicamente de por vida. Sí, está bastante bien está bastante divertido eso. Aparte, no tienen seguridad social, casi no les pagan. No, es un desastre. Ah, pues es que te lo venden como un servicio a la religión, ¿no? A la iglesia. Ajá, de hecho, ellos lo toman como... Ellos realmente creen que están ayudando a la sociedad, creen que están salvando el mundo. O sea, realmente lo creen. Y te digo, si vas a esos, ahí al Metro Hidalgo, o a algún centro de... o alguna iglesia de la cienciología, vamos a decir iglesia, pues, porque sí tiene su capillita, tiene sus cosas, su área de confesiones, que da miedo eso. No hay que ser irrespetuosos con esos tipos, ¿eh? Porque pues al fin de cuentas te están tratando bien, ¿eh? Sí. Te tratan bien, te tratan amablemente, no tienes por qué no tendrías por qué ser irrespetuoso o burlarte de ellos. Porque te digo, si te están dando una atención al cliente ejemplar, lo mínimo que puedes hacer es portarte bien con ellos. Sí, además, obviamente tú vas por tu propia voluntad, ¿no? Nadie te está obligando a ir. No, pues exactamente, tú vas por tu propia voluntad, al menos ahí. Pero bueno, como te digo, son como empresas, están muy bien organizados. Pero bueno, vamos, eso es a grandes rasgos la cienciología. O sea, es una secta como hablamos el programa pasado. Ya sabemos de qué va, qué hacen. Y bueno, hay alguna... Tú dices, pues cómo llegan a tener tanto poder. Pues obviamente con el dinero. Con el dinero viene el poder. Y gracias a ese dinero se han hecho de unos miembros muy especiales, que son la gente famosa. La gente famosa siempre ha sido muy importante en la cienciología. De hecho, nuestro amigo Ron Hubbard siempre se preocupó de captar a la gente famosa para su secta. entendía que estas personas tienen conexiones con políticos, tienen conexiones con gente importante, con gente de gobierno. Y pues sí. No, y aparte es publicidad. Publicidad gratis. Sí, o sea, aparte les da publicidad, por supuesto. De hecho, sus grandes exponentes han sido actualmente nuestros amigos John Travolta y Tom Cruise. Sí, John Travolta y Tom Cruise son ambos grandes cientólogos. De hecho, hay una anécdota bien curiosa en Clearwater, uno de sus centros neurálgicos, que antes en Clearwater no podían actuar tan libremente, estaban súper restringidos, pero porque un juez se oponía muy fuertemente a ellos. Y ellos organizaron una reunión, un evento, pues. Y invitaron a ese juez. Y con la excusa de que, bueno, alejaron al juez y ya todo estaba bien preparado para que John Travolta bailara con la esposa del juez. Y obviamente, en ese momento, hace años, tú le vas a decir a John Travolta que le vas a decir que no si él quiere bailar contigo. Bueno, yo en lo particular sí. A ver, es John Travolta, o sea, es sabes que es súper famoso por su baile. Cierto, no recordaba esa parte. Pero en ese momento, exactamente, se te olvida la parte, ¿cómo se te puede olvidar Saturday Night Live? No, pues que para mí es más de Pulp Fiction que de Saturday Night Live. Digo, Saturday Night Fever, perdón. Ándale. ¿Cómo se te va a olvidar eso? Los DJs, la época disco, ¿cómo le puedes decir no a John Travolta? ¡Ay, Dios mío, es John Travolta! Y más si hace años una señora vio esa película y dices, voy a bailar con John Travolta, o sea, no mames. Ah, aunque en Pulp Fiction también baila, ahora que recuerdo. ¿Quién? En Pulp Fiction también baila, ahora claro, que lo recuerdo. Hay una escena de baile. ¿Cómo vas a poner a John Travolta en una película y no hacerlo bailar? No manches. Cierto. Pero bueno, cabe señalar que obviamente John Travolta bailó con la esposa del juez. ¿Y tú crees que ese juez les volvió a dar problemas a los cienciólogos en Clearwater? Obviamente no. De hecho, tienen un poder impresionante en Clearwater. De hecho, ¿dónde está Clearwater? Clearwater, en Florida. Está en Florida. Es uno de sus grandes centros. O sea, es hermoso. Es hermoso eso. Y como ya tienen el... ¿cómo se llama? Esta cosa. La exención de impuestos. No tienen no pagan impuestos y son una organización gigantesca. De hecho, tienen muchos problemas en Clearwater precisamente porque no pagan impuestos y muchos negocios de ahí se han ido a pique. Ok. Y, o sea, es un desmadre ahí. Pero bueno, o sea, ese es el poder del que tienen los famosos ahí. Pero bueno, John Travolta y Tom Cruise no son los únicos que se encerraron en el closet. Ah, perdón, que salieron en South Park. Como grandes miembros de la cienciología. No son los únicos, también hay otros famosos como Elizabeth Moss, Christy Alley, Jason Lee, de la serie de Mi Nombre es Earl. Ah, gran serie, me encantaba esa serie. Sí, pero es un cienciólogo, ya lo viste. Sí. Y alguien que me sorprendió fue Beck, el músico Beck. Sí, también es muy bueno. Sí, me sorprendió. Es medio rarito Beck, pero no pensaba que estuviera en la cienciología hasta que, investigando para este podcast, lo encontré. Dije, ah, cabrón, Beck. Bueno, y otros famosos que... no se les nota, ¿no? De series de televisión, papeles menores. Aunque también ha tenido sus desertores, ¿eh? Aquí te va una lista de los que han abandonado la iglesia. Andas algo así como un top 10 de WatchMojo. Top 10 actores que han abandonado la iglesia de la cienciología. Bueno, Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, en 2012. Paul Hoggis, en 2009 la abandonó. Christopher Reeve, el Superman, que por cierto no llegó a entrar, pero sí tomó algunos con sus iniciales. La ex esposa de Tom Cruise, vaya, qué raro, ¿no? Y otra ex de Tom Cruise, Katie Holmes. O sea, las dos, Nicole Kidman y Katie Holmes. Sí. Wow. O sea, se casaron con Tom Cruise, entraron junto con Tom a la cienciología y dijeron, Neil, esto no voy. Y se salieron. Alguien que me sorprendió fue Jerry Seinfeld, ¿eh? ¿Él también? Sí. Lo dejó, pero aunque dijo que tuvo una buena experiencia, no llegó a ser un buen miembro de la iglesia. Y así muchos otros, ¿eh? La religión de las estrellas. Sí, de hecho está súper súper difundido en Hollywood. Hay muchos, ya ves, por ejemplo, no le vas a decir que no quieres acompañar a Kate Moss o a Christy Alley a una reunión. Y dices, pues sí, yo voy. Sí. O sea, son guapísimas. Bueno, ya sabiendo esto, tal vez les dirías que no, yo paso. Híjole. Complicado. Sí, está cabrón. Pero bueno, ese es el poder, es uno de los grandes poderes de la cienciología. Por eso es tan especial esta secta. Esta mezcla de secta-religión. Es una sec-religión. Porque tiene una organización muy similar a lo de la iglesia, por cierto. Digo, está súper bien hecha. Bueno, ahora vamos a pasar a lo divertido. ¡Ah, qué bonito! Las creencias de la... Stan, ¿quieres oír la doctrina secreta de la vida según la cientología? ¡Claro! Si ustedes vieron el episodio de South Park, ¿viste el episodio de South Park? Claro, por supuesto. Atrapados en el closet se llama. Sí, es que es raro, es curioso porque South Park parece que ya es personal contra los cienciólogos. Desde el hecho de que gracias a ellos perdieron al chef. Ajá. Sí, ya es personal en contra de ellos. Porque se dice, ese es otro famoso, Isaac Hayes, el que hacía la voz del chef, también se hizo cienciólogo y por eso dejó el programa. Sí, de hecho, por eso lo mataron. Sí. Ah, fue muy triste ese capítulo. Pero ¿sabes qué? Fue muy raro porque usaron voces pregrabadas, hicieron muchas mezclas y todo. La magia de la edición, como yo hago con este programa. Hicieron magia y usaron todos esos diálogos que tenían grabados y lo mataron. O sea, muy bien hecho South Park ahí. Pero bueno, de hecho, gracias a ese episodio de South Park fue que yo tuve mi primer contacto con la cienciología. Y esas creencias me parecieron pero tan disparatadas que pues realmente no las creí. Dije, nah, esto no puede ser, cuando vi el anuncio de que esto es en lo que realmente cree la cienciología. ¿Ves que te aparece un pequeño anuncio ahí? Sí, bueno, eso es verdad. Sus creencias, sí, es verdad. Sus creencias son las siguientes. Debo poner voz de, no sé, cuentacuentos de historias de ciencia ficción. O sea, tienes que recordar que Hobart fue un escritor de ciencia ficción, o sea, tenía imaginación para estas cosas. Pero bueno, el malvado dictador de la Confederación Galáctica, Xenu, hace 75 millones de años, trajo millones de personas en naves espaciales parecidas a aviones de C-8, pero con cohetes propulsores. Después los tiró a los volcanes de Hawái y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Esas almas se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos vivos por culpa de un domo atrapa almas que Xenu puso en la Tierra. Y por eso tenemos malos espíritus y experiencias traumáticas de vidas pasadas extraterrestres. Sí, o sea, tan disparatado como suena, así lo creen. Y aunque los cienciólogos trataron de mantener eso una de las más grandes confidencialidades, pues eventualmente los datos se filtraron, como se llegan a filtrar muchas cosas. No, pues ¿cómo lo ves? Sí, es ficción pura y de la no muy buena. No muy buena. De hecho, no creo que sea... Hay una película de Travolta que trata de eso, ¿no? La de Destino a la Tierra. ¿Cómo? O... Batalla a la Tierra, algo así. ¿Trata de eso, no? No, es diferente. Pero sí tiene muchos escritos de la cienciología. De hecho, no me pareció una película tan mala. O sea, tiene buenos efectos especiales, actuaciones más o menos buenas. De hecho, ¿sabías que había un proyecto para una secuela? Pero como fue un fracaso comercial, se fue al carajo. No, de hecho yo ni siquiera la vi, no recuerdo ni por qué. Ah, porque eran unos aliens que invadían la Tierra y ahora los humanos estaban como salvajes, regresaron a la edad de casi a la edad de las cavernas y muy mala la historia, por cierto. O sea, tú dirías que una secta se deshace muy fácilmente, pero no. Esta secta, te digo, por eso es muy especial, porque ellos tienen la OSA, la OSA, la Office of Special Affairs, la Oficina de Asuntos Especiales, que es un brazo de la cienciología que, créeme, cualquier religión, cualquier organización sectaria la querría tener, porque es súper efectiva. Anda la OSA. Como dijimos, anda la OSA, exactamente. Bueno, por 1960 la cienciología estaba bajo un asedio en Estados Unidos. La FDA los perseguía y hacía redadas. En Inglaterra estaba siendo investigada por el Parlamento. En otros países también, en Australia, en Francia, en todos esos países en los que estaba pegando fuerte. Estaba siendo súper investigada porque pues una secta tiene que ser tiene que estar súper vigilada. Pero bueno, Hobart, viendo esto, dice que ya no se va a mantener a la defensiva. Y citó: ay, ya vino el idiota del pan. No sé si se escucha, espero que no. Sí, bastante, de hecho. Sí, se ponen a gritar a lo estúpido. Voy a tratar de sacar eso en la edición. Dos conchas, por favor. Decía, sí, ay, cómo me cagan. Y de hecho, como se ponen a gritar y con su pinche bocina, todos los perros ladran. No sé si ahorita los estés escuchando a todos, a los pobres perros. No, a los perros no se les escucha. Se los escucha su bocina. Sí, es así. Ah, cómo me cagan. Pero bueno, voy a tratar de seguir a pesar de estos idiotas del pan que se ponen a vender pan a las 4 de la tarde. Verga. Bueno, ya por eso voy a tener... Ya siempre salen explícitos nuestros programas, así que ya puedes decir todas las groserías que quieras. Ah, ahora sí, ya escuchan los perros. Cito. Cito, nunca te defiendas, siempre ataca. Si alguna organización o lo que sea te ataca en algún punto vulnerable, encuentra o crea la manera de generar la suficiente amenaza para que ellos demanden la paz. O sea, es una traducción culera mía, pero es básicamente lo que dice, de lo que decía Hobart. Y ahí crea la sección de investigación pública. Más tarde evolucionó en la oficina del guardián, la OG. Y más o menos al finales de 1980 se rebautizó como la Oficina de Asuntos Especiales. Más o menos como un buró de inteligencia separado de la cienciología, pero separado y no. Es la Oficina de Asuntos Internos de la cienciología. Lo podemos comparar con la CIA o la KGB, para los que se acuerden de la KGB. Y tiene varias funciones que funcionan bastante bien. La sección legal, por supuesto, ellos se encargan de eso. La sección de relaciones públicas y la oficina de medios, ellos manejan toda la prensa y todo lo que sale a medios. La oficina de información, que incluye las secciones de operaciones y las operaciones de conexión y de datos. La oficina de coordinación social, el servicio de entrenamiento de la OSA. O sea, lo que me dijiste tú de los... Ah, son los... Cuando te conté de eso, me dijiste, son los que tienen trajes de marineritos. Le dije, sí, más o menos, son esos, el servicio de entrenamiento de la OSA y el servicio de finanzas. O sea, sí, manejan varias cosas en la cienciología, aunque según ellos son separados. No están en la organización, nada de eso. Bueno, pues es que es un gobierno prácticamente. Sí. Como nosotros tenemos en México el Estado Mayor Presidencial o en Estados Unidos la CIA, ellos tienen la OSA. Como dijo Hobart, somos un gobierno. Sí, tal cual. Bueno, tienen su sección de espías, que obviamente no se conoce abiertamente. Y esos espías tienen su propia agenda, sus propias funciones. Por supuesto, todos en favor de su gobierno, de la cienciología. Estas funciones incluyen cosas como infiltración, soborno, compra de información, manejo de información, por supuesto, el robo, chantaje y básicamente todo lo que hace un espía. Qué bonito. O sea, están súper entrenados. ¿Sí me decías? No, que qué bonito, qué sano, qué seguramente, qué prudente, ¿no? Todo esto. Sí. No, de hecho, yo lo veo bastante inteligente, porque ellos se encargan de que si un reportero o alguien quiere infiltrarse en su organización y quiere investigar más acerca de su funcionamiento interno o quiere buscarle trapitos sucios, ellos se encargan de que eso no pase. De hecho, investigan a todos los miembros potenciales. O sea, una vez que pasan el test y que empiezan a tomar sus cursos, esa oficina es la que se encarga de investigarte. O sea, si tú, Yudiel, vas y te empiezas a tomas el test y empiezas a tomar los cursos, ellos se van a encargar de checar todo tu background. O sea, hay que recordar que como es una organización tan fuerte y tan con tantos recursos, esos recursos los usan muchísimo. La OSA tienen recursos por miles de millones, por cierto. O sea, no son una organización cualquiera. Porque, por cierto, a estos famosos se les incita mucho a donar dinero, a recaudaciones, todo eso que según va para el bien de la gente, servicio social, lo usan la OSA. Como te digo, pues con todos esos recursos casi ilimitados son bastante eficientes. ¿Cómo te parecen hasta ahora los agentes especiales de la OSA, los espías de la cienciología? No, pues bastante temibles, también. No sé si prefiero a la KGB. Pues son algo así, Sí, no están lejos. El detalle es que a estos tipos no les importa hacer cosas ilegales, Hacen una cosa muy muy divertida que me gusta, que es vigilancia abierta. O sea, abiertamente ellos te están vigilando. Porque pues o se ponen afuera de tu casa o en su carro y pues no hay ley que te diga que no puedes hacer eso. O sea, pues si está fuera de tu casa, no está en tu propiedad, pero nada más está vigilando, pues bueno, pues no puedes hacer nada. Y como ellos tienen recursos y tiempo ilimitado, gente personal, no les importa gastar, no sé, $50,000 para espiar a un ciudadano y estarlo atosigando. Sí, no, pues así quién va a hablar en contra de ellos. Exactamente, por eso es tan difícil que sus exmiembros hablen contra ellos. Se exponen a ese tipo de acoso. Otra cosa que me llamó la atención de estos tipos es que los documentos que se han filtrado por las redadas, como te digo, de la CIA y hace tiempo, tienen protocolos muy específicos de cómo debe actuar un agente de la OSA. Algunas de las cosas que tienen que hacer es, por ejemplo, siempre usar guantes para no dejar huellas dactilares. Si son sorprendidos o arrestados por la policía, no van a decir más que lo estrictamente necesario, por ejemplo, su nombre y su dirección. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? No voy a decir nada, así mi abogado. Obviamente, como tiene su oficina de representación legal, pues no te van a decir nada hasta que no llegue su abogado o su equipo de abogado, básicamente. Por ejemplo, van a evitar a toda costa hablar de la cienciología. No van a llevar nada que los ligue a esa religión hasta que, obviamente, no llegue su abogado y ponga todas las cosas en orden. O sea, todo lo que debe hacer un buen espía lo tienen bien estudiado y bien estructurado. No, pues ¿cuánto tiempo llevarán para entrenar a toda esta gente? Tiempo, pues, recursos. No te digo que tiene sus, exactamente. No te digo que tiene su servicio de entrenamiento especial. Sí. De hecho, tienen sus barracones y todo. Como el ejército. Ajá. Sí, pues es asombroso esto. Eso no lo sabía. Sí. ¿No sabías que tenía sus barracones y toda esa onda? No. Está muy padre. Sí, bastante. Por eso te digo, eso es de admirar. O sea, han logrado crear un gobierno casi paralelo para la gente que entra en la cienciología. O sea, entras a otro país. Por cierto, con la gente que ha dejado la cienciología son especialmente duros. Siempre buscan intimidar o chantajear. Te llaman a medianoche, esparcen rumores infundados. Y siempre tienen hasta pueden incluso arruinarlos financieramente. Para darles un ejemplo a la gente que está adentro de qué es lo que les va a pasar si dejan la cienciología y hablan mal de ella, sobre todo. ¿Te acuerdas que te decía que tienen su área de confesiones? Sí. De hecho, la gente, a ellos les dicen que todas sus confesiones y todo lo que digan es estrictamente confidencial, y obviamente no es cierto. Todos esos informes van con una copia a la OSA, y ellos van a usar esta información para chantajear a la gente en caso de que quieran salir de la organización, hablar mal de ella, quieren filtrar información o dañar en algún aspecto la imagen de la iglesia. No sé por qué le digo iglesia, la organización. La mala costumbre. Sí, la mala. Es que, ¿cómo le decimos? Iglesia, organización. Es una organización. Porque secta se queda corto. Sí, ellos se denominarían iglesia, pero sí es una organización. Sí, es una organización, es una empresa. Es un gobierno paralelo. Pero bueno, como vemos, es una rama militar de inteligencia altamente especializada que se dedica básicamente a proteger la cienciología y todo lo que le rodee. Y gracias a ello ha podido operar la cienciología por varias décadas. Te digo, pues desde 1960. Es como, wow. A 60 ya llevamos, ¿qué? 50 años, 58 años de cienciología. Están bien cimentadas. Está bien cimentada. Órale, ¿no? Pues sí. Y, sí, es una empresa altamente eficiente. Exactamente. Y aunque muchas de las investigaciones de los periodistas han fracasado precisamente por la OSA, algunos y solo muy pocos han logrado entrar e infiltrarse y obtener este tipo de información, este tipo de documentos que nos muestran cómo funciona la OSA. O sea, básicamente, por favor, no entren a la secta de la cienciología. O sea, si quieren tomar el curso como este mexicano que escuché precisamente de aquí, o sea, que estaba tomando cursos ahí en el Metro Hidalgo, y de hecho decía, yo creo que me van a correr porque me río mucho de sus creencias, no puedo evitarlo. Pero él está ahí para aprender de ellos, para aprender cómo es la organización, cómo es el manejo de personal, todo eso, sus finanzas, porque para una empresa es genial. Sí, decir y tomar lo que te sirve, ¿no? Ajá, aprende lo que te sirve de ellos y vete, no entres más, porque sabes que si entras más ya no hay forma de salir tan fácilmente. Es más fácil salir de la mafia, ¿no? No, yo creo que, o de los yakuzas. Sí, algo así. Bueno, eso es con respecto a la cienciología, ya hablé bastante de ella. Tú nos traes otra secta, ¿verdad? Sí, otra, esta es un poquito más antigua. Estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones para los cuates. Esta es muy característica, ay, Messi quiere jugar. Bueno, esta secta fue fundada por un tal Joseph Smith. ¿Quién es Joseph Smith? El hombre más importante del mundo. Que vivió a principios de los 1800. Durante su infancia en Estados Unidos se dio una época de gran confusión, donde empezaron a surgir y surgir diferentes iglesias, diferentes sectas, como los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, etcétera. Según la explosión de religiones nuevas en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Fue en ese momento? Sí, fue en ese momento. Entonces, pues, ¿qué dijo? Pues yo también. Lo que él afirma. Y ahí le dio material a South Park para otro gran episodio. Sí, la verdad, esos de South Park se lucieron con estos dos. Entonces, todo esto que te voy a contar es lo que él afirma. Es lo que creen ellos. Dime. Joseph Smith era un profeta. Él cuenta que en 1820 se retiró a orar al bosque para pedir ayuda sobre a qué religión unirse. Él quería servir a Dios y quería la guía divina para saber a cuál adherirse. Pero en ese bosque se le aparecieron los mismísimos Dios y Jesús, y le dijeron que no, que ninguna, que todas eran falsas, que todas estaban equivocadas, y que aguantara, que tuviera paciencia. Él lo primero que hizo fue ir y contarlo a todo el que lo quiso escuchar, que se le habían aparecido Dios y Jesús. Entonces, pues, todo el mundo se burlaba de él, lo atacaban, porque pues, para algunos pues podía ser hasta una herejía afirmar haber visto a Dios. 3 años más tarde, ya para el 1823, se le apareció el ángel Moroni, quien le dijo que había un libro escrito sobre planchas de oro que narraba las aventuras y desventuras de los antiguos habitantes del continente americano. A ver. Moroni no es un nombre de ángel. No. Sabemos que los ángeles siempre llevan él al final. Rafael, Samael, Luzbel, Yeudiel. O sea, Moroni no es un nombre de ángel. Sí. es el nombre de, como dijo Diego en ese viejo programa de la tertulia de las denominaciones de cristianos, es un nombre de un inmigrante italiano recién bajado del barco. Giuseppe Moroni. Gianluigi Moroni. ¿Cómo va? Pizzas Moroni. Moroni. O parece el nombre de postre italiano. Ajá. Aunque fíjate que a lo mejor por eso, esa es como que la versión oficial, pero a lo largo de la historia le fue cambiando el nombre al ángel. Ah, qué conveniente. Sí. Este fue el último, como que el oficial que quedó. Pero sí, a lo largo de las diferentes explicaciones fueron varios nombres diferentes. Y le terminaron poniendo un nombre de, no sé, Moroniel. Ándale, así suena más a nombre de ángel. Entonces este ángel se le apareció, le explicó que iba a encontrar este libro junto con unos lentes que se llaman el Urim y el Tumim. ¿Qué? Vas a decir como en un en un video de YouTube que dicen, aunque estos suenen a nombre de enanos del Señor de los Anillos, no son eso. El Urim y el Tumim. Según este... Por eso digo, por eso, o sea, ¿cómo? Sí, según él... Unos lentes. Sí, son unos como que... Según él, son unos como cristales. Según otras corrientes cristianas, el Urim y el Tumim eran una especie de amuleto, artefacto que servía para decidir la voluntad de Dios sobre un determinado asunto. Esto lo tenían los judíos en su época de gloria. Entonces, si había algo que querían consultar con Dios, haz de cuenta que era una moneda sagrada que le echaban. Si caía sol, significaba algo, y si caía cruz, significaba que no. Es decir, vale. Tenemos que podemos ir a la guerra, sol sí, águila no. Ya según lo que cayera, pues así actuaban. Digo, esto es según algunas otras corrientes cristianas o religiosas, pero para efectos del señor Smith eran unos lentes que le iban a permitir traducir lo que estaba escrito en ese libro de oro. Y no se le apareció una vez ni dos, sino tres veces a lo largo de la misma noche diciéndole lo mismo. Yo me imagino así de que, bueno, ya me explicaste, ya sí te entendí, ya déjame dormir, porque así toda la noche se la pasó dándole el mismo mensaje. Al día siguiente él fue y lo encontró, pero no se le permitió llevárselo. Le dijeron que durante, no me acuerdo si 3 o 4 años, iba a tener que regresar en esa misma fecha hasta que le dieran el permiso de llevárselo. Y así fue, ya que se lo pudo sacar, se lo llevó, se lo dictó a uno de sus primeros seguidores, un tal Oliver Cowdery, y una vez que se terminó de hacer la traducción, le regresó el libro al ángel, por lo que nunca nadie vio ese libro. Según él tenía prohibido enseñarlo a cualquiera, porque si lo hacía podía llegar a ser destruido. Entonces nunca nadie lo vio, nunca volvió a aparecer, porque el ángel se lo volvió a llevar. Como te digo, qué conveniente. Sí, son esas casualidades cósmicas de la vida. Ya para 1830 ya se publicó el libro de Mormón, que pues así fue como fue nombrado, y para ellos es un complemento de la Biblia, y nos narra las aventuras de un profeta hebreo llamado Lehi, a quien se le ordenó salir de Jerusalén antes de que fuera destruida. Él lo hizo junto con su familia y algunos seguidores, y llegaron hasta la tierra prometida, que no era en otro lugar más que aquí, en el continente americano. De aquí dos de sus hijos fueron sobresalientes, uno por su obediencia, llamado Nefi, y otro por todo lo contrario, que se llamaba Lamán. Aquí vemos la clásica historia de los dos hijos enfrentados y que van a afectar a generaciones y generaciones. Como Mario Luigi, claro. Cándale, exacto. Así como Darkseid, que tiene a su hijo Orión. Y el alto padre que tiene a Miracle Man. Algo así, más o menos. No, o sea, el hijo de... ¿No era el hijo de... de Darkseid, Orión, que se fue con el Alto Padre y el Alto Padre le entregó a Caliban? No, no es Caliban, es Miracle Man. Ah, Miracle Man, ya. Entonces, estos dos hijos de Lehi tuvieron hijos y así. Entonces, a lo largo del tiempo se llegaron a convertir en dos grandes los nefitas, que eran los blancos, buenos muchas veces y civilizados. Y los otros, que eran los lamanitas, estos eran de piel oscura, malos la mayoría de las veces y más salvajes. Entonces, a lo largo de todo siempre los... ¿Mande? Siempre échale, ponle estereotipos malvados a los negros. Sí, es que eran muy bastante racistas, de hecho, los mormones. Y aquí, desde aquí se ve. Entonces, todo este libro del mormón narra los diferentes periodos que vivieron. Reyes, profetas, milagros, guerras entre las dos naciones, tiempos de paz, castigos divinos, etcétera. Algunas veces los dos grupos eran buenos, a veces los dos grupos eran malos, la mayoría de las veces los nefitas eran los buenos, pero hubo periodos así. Entonces todo se desarrolló así, hasta que en algún momento, después de que Jesús fue muerto aquí en la tierra, después de su resurrección, fue y se les apareció allá. De hecho, eso también fue un milagro, ya de proporciones cósmicas, ya que según lo que ellos esperaban es que el día en que Jesús iba a nacer, no se iba a poner el sol, sino que iba a haber luz durante 24 horas consecutivas. Bueno, pero pues si estás diciendo, bueno, Jesús resucitó, ¿qué se te va a hacer más difícil creer que también se teletransportó? O sea, ya le puedes poner cualquier milagro. ¡Ay, Dios mío! Yo ser Moroni, yo ser nativo americano. ¿Un nativo americano? Pero tu piel es blanca. Sí, hace mucho tiempo nosotros ser blancos, venir a América desde Jerusalén y cuando estar aquí, tener visita de Cristo. Sí. Y así fue, se les apareció Jesús, les empezó a enseñar y pues todo fue paz y felicidad. Hasta que con el paso del tiempo, los dos grupos dejaron de seguir las enseñanzas de Jesús. Y llegó lo que fue la batalla final, donde por fin los lamanitas, que recordemos eran los prietitos, destruyeron a todos los nefitas, que eran guiados por Mormón. Y el único sobreviviente fue su hijo, Moroni, quien también escribió las últimas páginas del libro y lo ocultó a la espera del profeta que iba a venir. Entonces, ¿estás seguro de que este tipo no era otro escritor de ciencia ficción? Pues fíjate que más que de ciencia ficción, era algo muy común. Como que fue el más, el más exitoso. Porque hubo en ese mismo periodo varias sectas y diferentes líderes que enseñaron cosas similares. Pero no prosperaron. Este fue como que el que tuvo más éxito. Fue el que le salió mejor el libro. Así es. Tuvo mejores editores. Mejor publicidad. Sí, yo creo. Entonces, que con esta historia, que como dices parece más de ciencia ficción que de nada, pues empezó a obtener más audiencia, más seguidores. Se llegaron a establecer en Illinois. Crearon un pueblo que llegó a convertirse en el segundo pueblo más grande de ese estado. Y donde Smith era prácticamente un rey. Donde estableció su ejército y todo. Para 1843 recibió una visión donde se le autorizaba la poligamia, la que practicó con singular alegría, llegando a casarse con 46 mujeres. Bueno, aquí... Ah, no perdió el tiempo. Sí, no. Aquí hay algunas diferencias. Hay algunas fuentes que dicen que fueron 40, otros que fueron 43, sí, pero lo más aceptado son 46. Esto le trajo problemas con las autoridades, ya que eso era un delito. Y inclusive llegó a hacerse candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero... No manches, ¿en serio? Sí. Sí, en este mismo año, para 1844, que era candidato y por sus problemas legales, acabó en la cárcel, donde una muchedumbre enardecida lo lincharon. Entonces, así termina el gran profeta y hombre iluminado, Joseph Smith. Así termina. ¿Qué final más... chafa. Oye, por cierto, ahorita que me dices de este libro, hay algo estaba viendo de los mormones y no hay pruebas de nada. No. Todo es en base a la fe. De hecho, en el episodio de South Park, digo, yo no encontré esas referencias, pero que la esposa de uno de sus beneficiarios escondió la primera traducción. Y le dice, bueno, pues que la traduzco otra vez. Si es verdad lo que te está diciendo, la traducción va a ser igual. Entonces, lo hizo, la ocultó y fue y le dijo que las había perdido. Entonces, que lo iban a hacer otra vez. Entonces, la respuesta, digo, qué conveniente. La respuesta de Smith fue, no, Dios está enojado porque las perdimos. Entonces, ahora nos va a dar otra versión que va a ser lo mismo, pero con pequeños cambios. Ah, o sea, perdón, ya perdimos el proyecto. Bueno, hay que hacerlo, una versión 2.0. Ajá, pero con ligerísimas diferencias. Bueno, Stan, es cuestión de fe. No, es cuestión de lógica. Si van a contar cosas falsas como que Adán y Eva eran de Missouri y que los nativos americanos vienen de Jerusalén, tienen que tener evidencias. Y solo tienen cuentos de un marica que leía tablillas que nadie vio dentro de un sombrero y que no pudo repetirlas de nuevo. Pero bueno, ¿qué pasó cuando el profeta murió? El profeta se hizo un mártir. Pues hubo un cisma en la iglesia, varios miembros empezaron a pelear por el poder, se crearon varias subsectas, si es que existe el término, si no aquí lo inventamos, hasta que se levantó como triunfador un tal Brigham Young, que fue el que guió a todos sus seguidores en un éxodo a través de todo Estados Unidos hasta llegar a Salt Lake, en el estado de Utah, y fundar ahí una ciudad llamada así también, Salt Lake, que hasta la fecha es la capital mundial de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. O sea, tuvieron tanto poder que fundaron una ciudad ellos solitos. Sí, por segunda vez, porque ya lo habían hecho antes. Ah, pues sí son grandes entonces. Sí, o sea, también tienen una organización impresionante. Vamos a ver algunas creencias curiosas. Esta es muy rara. Ellos afirman que incluyen extraterrestres como en los en los cienciólogos. Claro, la mayoría de las sectas que se respeten incluye extraterrestres. Eso se pone más divertido. A ver, dale, cuéntame. Ok, cuéntame. La que a mí más me impactó fue la que ellos afirman que Dios antes fue un hombre y que todos nosotros podemos llegar a ser dioses. Todo esto me suena a que el dios de ellos no es más que un vil demiurgo. Una de las cosas que ellos hacen es que al cumplir 18 años salen en misión por 2 años. Obvio, ellos se pagan sus gastos. Los pueden mandar a Brasil, a Timbuktu, a Sri Lanka, a cualquier parte. Pero ellos se pagan sus gastos. Y se no entran en contacto con sus familias. De hecho, solamente pueden hacer 2 llamadas al año para sus familias. Una en Navidad y otra el Día de la Madre. No sé por qué le dan tanta importancia al Día de la Madre, pero pues así es. Aquí no funciona de que la familia pues extraña al hijo y quieren verlo y pues se van a donde ellos estén. No está permitido. Tienen que estar alejados totalmente de sus familias. Otra cosa curiosa es que ellos efectúan el bautismo por los muertos. Es decir, si tú sabes de alguna persona que murió sin haber conocido estas enseñanzas del gran Joseph Smith, pues tú te puedes bautizar o puedes pedir que se bautice a alguien en su nombre. Aunque lleve muerto 10, 20, 50, 500 años, así se puede llegar a salvar. Va a estar rarísima esa costumbre. Sí, bastante. Otra cosa, existíamos antes de nacer aquí en la Tierra. Ellos lo que afirman es que todos los espíritus que vivían con Dios, Dios les dijo que nos iba a traer aquí a la Tierra para tener un cuerpo físico, poder ser probados y demostrar el amor a Dios. Si se pasa esta prueba, se le puede regresar a Él ya en forma perfecta y glorificada. O sea, esta es de esas cosas que no entiendo. Si estamos allá, pues ¿para qué? ¿Para qué tanto paso extra? Ok, sí, ya, no. Ok, y llegamos a la parte de los extraterrestres. Ellos a lo largo de la historia han afirmado que toda la galaxia está llena de planetas habitados. Inclusive algunos de ellos dicen que hay vida en la... o han dicho a lo largo de la historia que hay vida en el sol, en la luna, por ejemplo. Y que hay una estrella que se llama Kolob, que es... Sí, la estoy buscando ahorita y es como... Kolob, la estrella más cercana a la morada de Dios. Exacto. No mames, neta. Sí. No es que Dios viva ahí, sino que es el lugar más cercano a donde Dios vive. Entonces, y eso es bastante, bastante curioso. Ahora vamos a la parte sustanciosa. Los mormones y el dinero. En el año 2012, una periodista llamada Caroline Winters hizo un reportaje para la revista Business Week, donde explica algunas de las formas para obtener dinero por esta iglesia. Ella narra que, por conceptos de diezmo, que ellos cobran el diezmo muy puntualmente, se recaudan alrededor de 8,000 millones de dólares anuales. ¿Pero cómo compran el diezmo? ¿No te explicaron antes de impuestos, después de impuestos? No, debe ser antes de impuestos. ¡Ay! No sé si es un diezmo grande, entonces... Pues sí, sí, sí. Inclusive hay una cita muy, que se me hizo muy interesante de uno de sus líderes, que dice: nosotros buscamos no solo lo espiritual, sino también lo temporal, y creemos que una persona empobrecida temporalmente no puede florecer espiritualmente. O sea, ¿cómo? Sí, si tú eres pobre no puedes florecer espiritualmente. O sea, ya valimos. No puedo ser mormón porque soy pobre. Porque no le puedo donar a la iglesia, ¿por eso? Pues no es que no puedas, sino que no lo haces tan bien. De hecho, una de sus características es que se dice, esa es como que una leyenda urbana, se dice que ellos te ayudan mucho a tener tu negocio, a que tus ingresos incrementen. Porque así vas a poder dar tu mejor diezmo. Pero aparte de los diezmos, pues tienen otras fuentes de ingresos, como por ejemplo un periódico, 11 estaciones de radio, una televisora, una empresa de distribución de publicaciones, una empresa de medios de comunicación digitales, un negocio de hotelería, una compañía de seguros, bienes raíces, ganados, centros comerciales, cementerios, parques temáticos, acciones en Burger King y Domino's Pizza. Pero la parte mala, o la parte que hace que algunos duden, es que, como decíamos, los misioneros, ellos se pagan sus propios gastos. Pero una persona anteriormente prominente dice que se gastó más dinero en un centro comercial en 3 años que en 25 años de ayuda humanitaria. Es decir, o sea, ¿cómo? Reciben mucho dinero, pero lo invierten en ellos mismos, digamos, no lo invierten en la comunidad, no lo invierten en ayudar a las personas. Ah, ya. O sea, todo el dinero va para la iglesia y de ahí de la iglesia no sale para, no sé, trabajo social. Sí, ¿no? Sale, pero una mínima, muy mínima parte. Entonces, sí, es una organización, un negocio bastante lucrativo. En este reportaje de 2012 se afirmaba que la iglesia como tal estaba evaluada en 40,000 millones de dólares. Wow. Así como una referencia, Lucasfilm le costó cerca de 4,000 millones de dólares a Disney. O sea, es como comprar 10 veces Lucasfilm. Exacto. Bastante. Entonces, vi un par de documentales pechos por ellos mismos, por la misma iglesia de los santos de los últimos días, donde se ve que la gente sí es sincera, es feliz, ayuda, pero como decimos, ellos todos ayudan, pero por sus medios propios. La iglesia como tal no ayuda demasiado, pero pues ellos se sienten felices, se sienten plenos. En este caso no hay tanto una organización paramilitar o de espionaje como con los cienciólogos, pero pues también se esfuerzan demasiado en que no salgan las cosas malas que que hay en la iglesia, ¿no? Sí, tienen un control muy férreo de los medios. Sí. Y también algo importante es que ellos también tienen bastante gente, no tanto famosa, pero en posiciones de poder. Muchos políticos. El ex candidato Rumi a la presidencia. Ah, sí, me acuerdo, era mormón. Él es mormón. Entonces, pues por ahí poco a poco se van metiendo dentro de las altas esferas del poder en Estados Unidos. Bah, sí, es una organización bastante interesante. Me llama la atención que hayan metido sus garras en tantas empresas, en tantas que hayan en tantos negocios. O sea, se ve que varo ahí, hay negocio. Sí. Yo lo veo más como un negocio que como una iglesia. Sí, por ejemplo, tienen un un parque temático. Un gran conglomerado. No me acuerdo ahorita en qué parte. Pero lograron que ese parque tampoco pagara impuestos. Espera, ¿cómo? Tienen un parque temático, haz de cuenta como un parque un parque de diversiones. Un parque acuático, más bien. Ajá. Y ellos lograron, como es de ellos, lograron que ese parque no pague impuestos tampoco, a pesar de que es algo, un negocio totalmente lucrativo. No es como algo, ¿quiénes no pagan impuestos? Las iglesias, las organizaciones sin fines de lucro, son las que no pagan impuestos. Entonces ellos, no se sabe cómo, lograron que un parque temático no pague impuestos, pase como un parque sin fines de lucro, aunque cobran la entrada y todo. Órale. De hecho, eso es bien interesante, porque es lo que están buscando, sobre todo, no pagar impuestos. Todo lo que donen sus miembros va directamente a las iglesias sin pagar ni un solo centavo al gobierno. Sí, eso es algo muy muy común. De hecho, es a lo que aspiran toda la organización de este tipo. Por eso quieren ser reconocidos como religión, porque en ese momento dejan de pagar impuestos. De hecho, en la cienciología te hacen firmar papeles que dicen que estás tomando estos cursos como enseñanzas religiosas, porque quieren que lo reconozcas como una religión. No sé si en México están puestos como religión, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, ya están. Sí. Y ya llevan tanto tiempo y con tanto poder, ya tienen el estatus de religión y no pagan impuestos. Aunque ellos te digan, no, sí, sí, pagamos impuestos. No, no los pagan. Realmente no los pagan. Sí, ¿no? Pero bueno, esos han sido dos muy interesantes casos de sectas que se han convertido en religión. Sí, bastante exitosas las dos. Y bueno, con eso hemos terminado de rascar nada más las sectas. Bueno, las fuentes de este episodio, porque ahora sí estamos poniendo fuentes. Estamos poniendo un Twitter, una cuenta de Twitter. Síganos en @... ¿Cómo estamos? @ podcast de prueba. Ni siquiera se nos drogó de Twitter. Pero bueno, lo abrimos hoy y ya estaba hecho, pero ya lo abrimos hoy. Ya le estamos dando un poco más de seguimiento a eso. Bueno, las fuentes: religio.de, Understanding Scientology de Margaret Wakefield, obviamente definiciones de la Wikipedia, en lavanguardia.com, LifeFeather, IDS.org, la página oficial. Sí, de los mormones. De YouTube tenemos algunos documentales, Creencias Mortales, la cura de la cienciología, de una serie de Discovery Channel. De Cienciología, Cámara Oculta, este es un documental español que te digo que cacharon luego a la pobre reportera. Digo, los estudian súper bien. Mi experiencia en la cienciología, esta es una entrevista a un a este empresario mexicano que estaba tomando aquí los cursos. Okay. Muy bueno, por cierto. La cienciología y otras sectas, es otro documental, que es de Discovery Channel o de History. No me acuerdo. 5 preguntas incómodas. ¿Quiénes somos los mormones? Parte 1 y 2. Conozca a los mormones. El video oficial. La historia del libro mormón. ¿Este también es oficial? ¿De ellos? Sí, sí también. Ah. Esto es ahí, donde okay. Te narran todo el libro del mormón así en como para niños, haz de cuenta. Mormones for Dummies. Exacto. Sí, yo pensaba leerme el libro del mormón, pero son casi 1000 páginas, entonces no. Tuve que pasar no. A la parte for Dummies. Sí, nada. Hacemos un resumen de 5 hojas y ya. No manches. 1000 hojas, no, sí se la volaron. Pero bueno, otras fuentes: Pesquisas Mormonas, episodio 143, podcast. ¿Escuchaste también podcast de mormones? ¿Qué loco? Sí, este en particular fue donde hablaron sobre este estudio que te mencionaba, de la Business Week. Que ahí hay una transcripción en español de ese reportaje. ¿Qué? Que me pareció muy valiente de su parte, porque este podcast es de mormones. Entonces, pusieron esa transcripción de un reportaje que los ataca, ¿no? O bueno, que los desenmascara en cierta forma. Eso habla, les da puntos. Sí, de hecho, al final, su forma de pedir donaciones es, si usted, que ya dejó la iglesia de los mormones, ahora con todos esos miles de dólares que se está ahorrando por no dar el diezmo, ¿por qué no nos da algo a nosotros para nuestros servidores y nuestro hosting y todo? Está bien, me parece bien. Bueno, todo sobre los mormones. El episodio de South Park de la temporada 7, capítulo 12. Y Atrapados en el Closet, episodio 12 de la temporada 9, igual de South Park. Son episodios muy recomendados, muy buenos. Están demasiado divertidos. Obviamente no toman estos temas tan serios como nosotros, pero sí los toman muy divertidos y exagerados a veces. Y a veces no tan exagerados. Sí, parecen exagerados, pero no lo son. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Creo que nos quedó un poco más largo el programa de lo normal, pero pues está bien. El tema lo merita. Sí, bastante. Bastante información. Sí, ya saben, síganos en Twitter. Estaremos publicando, no sé, cosas. Y si tienen algún tema para que nosotros toquemos y que les gustaría escuchar, igual escríbanos, porque a veces se nos seca el cerebro y no sabemos de qué hablar. Sí, todos los temas son bienvenidos. Bien. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Perdón por los locos del pan que se ponen a vender aquí, pero pues qué se le va a hacer, se escucha en toda la cuadra. No tenemos un estudio con una aislación de sonido y así todo el pedo. Por ahora. Por ahora, exactamente. Bueno, muchas gracias. Se despide el feo desde la Ciudad de México. Saludos a todos. Se despide Yudiel desde el Estado de México. El Estado de Pejelandia. Próximamente a ser renombrado. Sí. Bueno, adiós. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.